El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. A mí, las arañas. ¿Y a vos? Uf, ¿tenés papel y lápiz para anotar? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas. Hola Flor, Esteban. ¿Y Andrea no viene? No, parece que le dio susto el tema y se quedó sin voz. Ah, mirá vos. ¿Y qué era lo que tenía que anotar Esteban, Flor? La lista de cosas que me causan miedo, que no son pocas. En cambio él dice que solo son las arañas. ¿Vos qué decís? ¿Le creemos? Eso, Esteban. ¿Te creemos? Bueno, permítanme guardar un poco de misterio. Y bueno, ¿y a qué venía eso del miedo? A que estábamos hablando de las cosas que nos provocan miedo. Julepe, Wiki, Chucho, susto... Sí, está bien, te entendí. Y a que decíamos que hay cosas que dan miedo y al mismo tiempo placer. Claro, por eso es que vemos películas de terror o leemos cuentos que nos ponen los pelos de punta. Eso es, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué disfrutamos de esos cuentos si nos producen miedo? Y una respuesta es que la zona del cerebro que se activa con un relato de terror es la misma región cerebral que registra las sensaciones de placer. Además, las sensaciones de miedo o de angustia son procesadas por la amígdala, pero también por el neocórtex, que es la parte del cerebro que nos permite establecer que no hay un riesgo real, que nuestra vida no está en peligro, y ese descubrimiento produce una sensación satisfactoria o de alivio. Tomá mate, che. A mí también se me ocurre que lo que nos gusta es disfrutar, pero de un miedo controlado, que nos sentimos dueños de la situación porque podemos cerrar los ojos justo cuando aparece el monstruo o cerramos el libro en el momento en el que empieza la matanza. ¿Se entiende? Sí. Sabemos que el control lo tenemos nosotros. Sí, claro, pero de todas formas me parece que el miedo realmente lo sentimos en las entrañas cuando no conocemos el desenlace de una situación determinada, cuando el agua comienza a tapar nuestra boca, cuando la daga presiona el cuello, cuando la araña acecha amenazante. La araña comenzó a desplegar su trama. Copó la escena con una seguidilla de movimientos fantasmagóricos. Con sus patas aterciopeladas, acarició los primeros tablones detrás del telón. El músico continuó con la ejecución de la obra de Kodály con una concentración que ensimismaba a los dioses de la muerte. Que montan a la gran araña como un oscuro corcel. Los rostros en el público eran muecas de papel que flameaban al ritmo de los cambios cromáticos de la sonata y de las luces. Desde los pasillos, entre las butacas, comenzó a fluir un humo espeso y levemente amarillento. La gran araña acometió un poco más y a su paso fue dejando una estela líquida brillante que parecía conformar un mensaje tétrico con la humareda que se elevaba y llegaba al proscenio. El concertista sintió suavemente a sus espaldas un susurro, casi un gemido, que en ese momento no logró identificar como masculino o femenino, que ni siquiera podría haber asegurado que fuera una voz humana, mucho menos descifrar el mensaje. Pero sí el sonido logró aterrarlo. La gran araña ya no estaba al costado del escenario, desde donde avanzaba amenazante hasta hace unos segundos. El músico sintió que sus extremidades lentamente se iban paralizando, pero la música continuaba, inconmovible, inexplicable. Intentó vanamente realizar algún movimiento, algún ademán que le permitiera comunicarse con las figuras espectrales de las primeras filas. Pero el papel de su cara se había consumido en una combustión fría alimentada por aquel humo a la vez dulce y áspero. La gran araña promediaba su tarea. Y nuevamente el susurro, pero esta vez como un rumor que llegaba desde afuera volando, desde algún lugar lejano, trayendo un recado fantástico. Esta vez se escuchó en toda la sala, multiplicándose en decenas de voces, cientos, miles. El hombre en el escenario ya no se movía. Cuando sintió que un sonido agudo y frío se le hincaba en la piel de su cuello, mientras la gran araña le susurraba al oído. La música persistía, aunque ya nadie escuchaba. El hombre en el escenario ya no se movía. La música persistía. El candil. Sin pecar de audacia, podemos decir que la pintura contemporánea se inicia con Goya. Francisco de Goya y Lucientes fue un pintor español que nació en Zaragoza en 1746. En su obra hay un marcado interés por el misterio, la brujería, la noche y la crueldad. Esta tendencia se agudiza a partir de 1793, cuando una enfermedad lo deja sordo. Un claro ejemplo es El Aquelarre, un óleo en el que varias mujeres de rostros avejentados y deformes están rodeando la figura del demonio. Es de noche y la luna ilumina un cielo melancólico. El diablo está representado por la imagen de un gran macho cabrío y las mujeres le están entregando como alimento a unos niños vivos. Pero las obras más reconocibles de Goya fueron sus grabados. Un diario de Madrid anunciaba en 1799 la puesta en venta de una serie notable, Los Caprichos. Goya iba a vivir todavía 29 años más, pero en ese momento entraba en la historia. ¿Se lo habrá imaginado? ¿Habrá podido verlo con las luces de su sombrero? ¿Sabría Goya que inauguraba una centuria de monstruos célebres? La criatura del Dr. Frankenstein, el pintor Sara, el diabólico Mr. Hyde, el conjunto de todos ellos, la morada del siglo de esos insectos. El sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles. Unida con ella, es madre de las artes y origen de sus maravillas. Somos un poco más nosotros mismos durante el sueño. El sopor del cuerpo no parece sino que sea el despertar del alma. Representa la ligazón de los sentidos, pero también la libertad de la razón. Al despertar, nuestras concepciones no alcanzan las fantasías de nuestro sueño. Somos un poco más nosotros mismos durante el sueño. Lo característico es el afán cuestionador. Delirios afiebrados. Su obra se destaca en la fantasía y la creatividad. Es imaginación convulsa. Mundos sobrecogedores. El misterio moral y la tradición religiosa de las conciencias hizo romper los cánones de belleza existentes. Sombras espectrales. Se dedicó a cuestionar los vicios y los errores humanos. Contra lo irracional, el imperio de la razón, de lo razonable. También la imaginación y la innovación, el misterio y la ambigüedad. Interés por mostrar los vicios humanos. Cuestionar prejuicios e hipocresía. Desterrar la búsqueda de libertad, doblegada por los poderosos que la detentan contra el pensamiento y voluntad de los individuos. Propósito de explorar su época, hurgar en las costumbres sociales, escudriñar la vida cotidiana de las personas. Cuestionar prejuicios e hipocresías, desterrar vulgaridades y burlarse críticamente de las supersticiones. Escuchábamos un fragmento de la obra de Radio Arte Los Caprichos de Goya, realizada por Ricardo Valle y Juan Claudio Galaz. Bajamos un poco la luz para la pausa. Enseguida volvemos a iluminar con el candil. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil.